Me llamo Mesas Napel de Fácil Ra. Como te dije, te digo tú qué tal. ¿Cuál es te parece? Te digo, vas. Y te digo tú qué tal. O te vamos a hacer como tropical, o te digo mismo. Mira cómo pega. Mira cómo mola. Mira cómo canto, mira cómo bailo. Y con este color, queremos la morena. Se pone como loca, amaga la melena. Se quita la camisa, cadenas y pendientes. Haciendo como fea, corazones y lo que veo, lo veo. Lo más alucinante, con esas baterías, que somos delante, con ese culo grande, el trasero, me agarra, me tira por el suelo. Como te dije, te digo tú qué tal, cuál no te pares, te digo va, va, se viene que se va, se viene que te viene cuando vas. Y te digo tú qué tal, os vamos a ubicar, os digo nuevo, mira cómo pega. Mira cómo mola, el ruido que te cuento se me hace de moda. Viejas y carrozas, niños y mayores, locos y hombres tendones. Mira cómo canto, mira cómo bailo, me agarro, no me caigo. Si con esto no te mueves, a mi ritmo. Si con esto no te mueves, más. Si con esto no te mueves, a mi lado. Todo el brazo, todo colocado, todo el DJ, no estoy, no estoy.